en la sanidad, en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas. Y hay una serie de actividades que el decreto también especifica, que también están excluidos de todo esto. Fundamentalmente, los que trabajan en la producción de alimentos, los que trabajan en la producción de fármacos, y algunas otras actividades como el petróleo, las refinerías de naftas y de gasoil. Hay una serie de excepciones a este régimen de aislamiento que el mismo decreto prevé. El decreto de necesidad y urgencia incluye también como excepciones de la cuarentena a bomberos estatales que sean convocados para garantizar actividades esenciales, personas que deban asistir a otras con discapacidad, la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos, personas que se desempeñen en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos, los supermercados mayoristas y minoristas y también los comercios minoristas de proximidad estarán exceptuados, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas, industrias de alimentación, de higiene personal y de limpieza, de equipamiento médico, de medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. También están exceptuadas actividades de telecomunicaciones, recolección de residuos, mantenimiento de servicios básicos, transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo y combustible, el reparto a domicilio de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad, los servicios de lavandería, servicios de correo y de distribución de paquetería, las estaciones expendedoras de combustibles y los cajeros automáticos, entre otros sectores. El decreto también establece que los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho a percibir íntegramente sus ingresos durante los 10 días de cuarentena. Además, habrá asueto en la Administración Pública Nacional hasta el 31 de marzo, salvo para quienes deban garantizar actividades esenciales. El presidente expresó en varias oportunidades que se necesita responsabilidad individual y que cada uno haga su parte. Pidió también a los gobernadores la máxima severidad y recalcó que el gobierno nacional va a ser muy severo también porque la democracia le exige cuidar la salud de la población. Además, anunció que se conforma un gabinete federal para atender la pandemia y la caída de la economía y anticipó que en los próximos días se anunciarán medidas para los monotributistas y para los trabajadores y trabajadoras informales. Se confirmaron 31 casos nuevos de coronavirus y ya son 128 en total en el país. Recordemos que 3 personas fallecieron, todas eran mayores de 60 años y con problemas de salud que agravaron la situación. De los nuevos casos, 15 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 8 a la ciudad autónoma de Buenos Aires, 3 a Córdoba, 2 a Chaco, 1 a Tucumán, 1 a Santa Fe y 1 a Río Negro. Brasil ya supera los 620 casos y en Chile son 342. Y mientras tanto, las provincias también profundizan las medidas para frenar el coronavirus. En La Rioja, el gobernador hizo una fuerte advertencia a quienes regresaron del exterior en los últimos días. Nos informa nuestro compañero Alejandro Romero desde El Tala, Comunicación Popular. Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. En el marco de la profundización de las medidas por el coronavirus, el gobierno de La Rioja les advirtió a quienes regresaron desde el extranjero a la provincia durante el mes de marzo que deben respetar las normas de autoaislamiento. El señalamiento fue hecho por el jefe de gabinete de la provincia, Juan Luna Corzo, como un llamado de atención que responde al rumor que circula en las redes de que algunas de estas personas no estaban respetando las normas. Estas fueron sus declaraciones. Tenemos identificado 300 riojanos y riojanas que han ingresado al país desde el extranjero en lo que va del mes de marzo. Los tenemos identificados con nombre, apellido, dirección y número de teléfonos. En primer lugar, estas personas deben ser conscientes que están bajo las reglas generales establecidas por el presidente de la Nación del autoaislamiento. Deben autoaislarse, deben permanecer en sus hogares y reducir al máximo sus contactos sociales. Quiero decir que si estas medidas son incumplidas por estos 300 riojanos y riojanas, aplicaremos sin dudar todo el rigor de la ley. Esto es básicamente los delitos contra la salud pública que están previstos en el Código Penal. Desde La Rioja reportó para el informativo Farco Alejandro Romero, del Tala, Comunicación Popular. Y mientras la mayor parte de la población está preocupada por el coronavirus, criminales de la dictadura condenados y en prisión por delitos de lesa humanidad aprovechan la situación para pedir arresto domiciliario. Nos informa nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur de La Plata. Y aprovechando la pandemia, los genocidas están tratando de gozar de un privilegio que no les corresponde, como es el de que les sea otorgada por la pandemia de coronavirus la prisión domiciliaria. Comenzaron a llegar estos pedidos a diferentes juzgados, justamente aprovechando este momento para, ante la escasa repercusión pública que pretendían este hecho tenga, ver si pueden escaparse, como dice la canción, como rata por tirante de la cárcel a sus casas. Escuchamos lo que dice Guadalupe Godoy, abogada, creyente en diferentes causas en lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad. Llegan desde los tribunales las notificaciones, estamos contestando ya, piden que les otorgue prisión domiciliaria, y hay como muchas situaciones, ¿no?, que hay que contemplar. Si es una cuestión de salud pública, la superpoblación carcelaria no se resuelve con los genocidas en su casa. Son 270 en todo el país los que están dentro de cárceles comunes. Los demás ya están o excarcelados por sus condiciones de salud, ya obtuvieron prisión domiciliaria. Godoy también destacó que la mayoría de los casos ya han sido contemplados, sobre ellos ya hay condena, por lo tanto, este pedido que están haciendo de alguna manera no es más que una avivada por parte de los abogados, de quienes defienden a quienes están en la cárcel por haber cometido el delito de genocidio. Por sus características están en pabellones diferentes y por las características de edad y patologías también tienen un tratamiento distinto, tanto médico como alimentario. Durante muchos años hemos denunciado las condiciones de privilegio en las que estaban respecto de los presos comunes. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 13 de marzo. De hoy viernes 20 de marzo de 2020, les anunciamos que hoy vuelve Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que comienza desde hoy su 14ª temporada en el aire. Desde esta tarde, disponible Expreso Farco en las radios comunitarias de Farco. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau.